Fanzine Galgo presenta. Radio Costrani. Hola, muy buenos días, Pamplona, ¿qué tal? Aún no suenan las campanas de San Fermín, puesto que son las 12:30 de este 15 de noviembre. Aquí, en lo viejo de Pamplona, estamos delante del Catacrack, una vez más, número 54 de la calle Mayor, retransmitiendo la mejor música y la mejor radiofonía de todo el hemisferio, sea cual sea. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes saben, suenan las campanas... Porque efectivamente vuelve Radio Costrani. Yo sé que ustedes estaban esperando Radio Costrani. Es una radio que está hecha en la calle y es la única radio que realmente es fiel al asfalto y a la mugre. Radio Costrani, simplemente quería decirles el motivo por el cual Radio Costrani ha faltado tantísimo tiempo en las calles de Pamplona. Es un motivo simplemente de dejadez absoluta y también de una cuestión laboral, porque sí, Radio Costrani también, nos da vergüenza decirlo, también a veces trabajamos, pero bueno, no pasa nada, no hay que sentir vergüenza. En este nuevo programa, no puede ser. Bueno, antes de todo, Radio Costrani, les quiero presentar a nuestro invitado, que es el profesor Caleb. Muy buenos días, profesor Caleb. Bien hallado, David. Llevaba mucho tiempo sin verte. Tenía muchas ganas de venir aquí. ¿Qué tal, profesor? Bueno, ustedes saben, el profesor Caleb es una eminencia de, dentro de todas las eminencias, es una de las más fuertes, una de las que más potencia tiene. Profesor Caleb, ¿qué es lo que le motiva a estar aquí en este día 15 de noviembre por la mañana en la calle Mayor, en Radio Costrani, que por cierto está en la calle, Caliandavil, Radio Costrani? ¿Qué es lo que le motiva? Pues por supuesto, como buen invitado en calidad de experto, me gustaría dar mi opinión de experto, Daviti, en lo que sea. En absolutamente todo. Pregúntenle, pregúntenle acerca de cualquier cosa, acerca de cualquier materia, de lo que son todas las vicisitudes de la cuestión humana, y el profesor Caleb les contestará. No sé si a lo mejor... Bueno, también aquí estoy viendo a Manuela. Hola, ¿qué tal, Manuela? Solamente vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? Estamos viendo muchos vecinos y vecinas que vemos día a día, pero bueno, quien quiera está invitado a participar en Radio Costrani, la radio más increíble de todo Pamplona. Profesor, usted en el día de hoy, la principal motivación que ha traído es una cuestión musical, es decir, usted ha traído unos temas para poner aquí en Radio Costrani porque, es, como usted sabe, es un programa, aparte de que está en la calle, es un programa musical, ¿verdad? Por supuesto, David, y la verdad es que eso me motiva un montón. Últimamente venía pensando desde que me mandaste la invitación por carta a mi área, a Yurbana, un lugar rodeado de mar y de montaña, en poner música tradicional de mi país o de todos los países para que todo el mundo pueda disfrutar un poco de lo que viene siendo nuestro jolgorio y nuestra diversión. En este momento se nos plantea una pregunta aquí en Radio Costrani, son las 12 y 40. ¿Cuál es exactamente el país del que usted proviene, profesor Caleb? Ayurbana. De Ayurbana. Oh, maravilloso país. Allá, un saludo a nuestros oyentes allá en Ayurbana. Bueno, vamos a, si quiere usted, vamos a poner primeramente, usted ha traído, dentro de toda esta variedad musical, de la que usted, al igual que variedad de conocimientos de todo tipo, usted ha traído un grupo, si no me pregunto, si, del Japón, ¿verdad? Que está cerca de su país. ¿Cómo se llama este grupo? Otoboke Beaver. Otoboke Beaver. Bueno, pues sin más dilación vamos a escuchar a este grupo que se llama Otoboke Beaver con un tema que se llama What do you mean you talk to me at this late day? ¿Qué significa eso en el idioma anglosajón? ¿A qué te refieres hablándome a mí tan tarde? Eso. Sintonizo Radio Costrani. Yo sintonizo Radio Costrani. Yo también la sintonizo. Radio Costrani, la peor calaña, la mejor radio. Pues eso era. Ese era este grupo que se llama Otoboke Beaver. Es un grupo que yo no tenía ni puta idea que existía. Es un grupo del Japón. ¿Qué nos puede decir, profesor Caleb, dentro de sus amplios conocimientos, qué nos puede decir acerca de este grupo Otoboke Beaver o Díganos lo que sepa o lo que quiera saber o lo que quieran que sepan. Creo que socioculturalmente uniforme conduce a muchas personas a tener una especie de rebeldía, pero la rebeldía es buena siempre en la adolescencia. Es lo que hacen estas muchachas. Han traído el descontrol. Dentro de mi vida no hay descontrol porque soy experto. Usted, una pregunta que seguramente se hagan nuestros radio oyentes. ¿Usted dentro de su vida en algún momento ha sentido, aparte, antes de ser un erudito, ¿qué narices un erudito? ¿Una eminencia? ¿Alguna vez ha sentido el descontrol dentro de su cuerpo, aunque sea por un atisbo de tiempo? Muy buena pregunta, amigo mío. La verdad es que antes, cuando estábamos hablando sobre el descontrol en las vidas, yo creo que una vez sentí el descontrol en mi vida y fue cuando salí del seno materno, el día que nací. ¿Qué es lo que...? Supongo que sería la novedad de sentirse arrojado con dos R's a este mundo, ¿verdad? ¿O cuál fue el motivo que cree usted? Yo no hacía más que llorar el día que nací. Pero entonces me dieron un azote en el culo y se me pasó todo. Entiendo. Bueno, si les parece, adentrémonos un poco más en la personalidad de lo que es esta eminencia, el profesor Caleb, que ha venido directamente desde el país este de... Ayurbana. De Ayurbana, para asistir aquí a Radio Costrani, la radio de Pamplona, una radio que está hecha a la medida de los siguientes. Por eso es tan increíble. ¿Qué es lo que dentro de su eminencia, en su país, usted se siente lo suficientemente reconocido como para tener que emigrar a experiencias como esta aquí en países extranjeros? ¿Usted se siente que valorado en su país? Porque dicen que hay un otro tipo de régimen, otro tipo de condiciones sociales, ¿verdad? Por supuesto, David. La verdad es que en mi país no me conoce nadie, al igual que en este país. Yo me siento poco conocido, pero es lo que suele pasar con los expertos. Señor profesor Caleb, le quería preguntar, aparte de esto, a usted, ¿cuáles son los principales, digamos, cuáles han sido el abismo cultural que ha sentido? ¿Cuáles son, en cuanto a las costumbres que aquí en Pamplona se suceden? ¿Usted ha notado alguna diferencia que haga que se sienta como un extranjero? Que para comer solo hay tortilla. Duras palabras las del profesor Caleb. Estamos aquí, son la una menos no sé cuánto, aquí en Radio Costrani, en la calle Mayor, 15 de noviembre. Le vamos a poner la mejor variedad musical, pero variedad musical de verdad, no la que dicen por la radio, pero sí en esta radio, que ni siquiera es radio. ¿Acaso no es este un mundo de contradicciones? Le vamos a poner un tema que yo personalmente he elegido, es un tema increíble, de Mink DeVille, que es un grupo de los años 70. Que es un tema que se llama Soul Twist, sin más dilación. Watch out! soporto ver a mi hijo leyendo esas porquerías. Fanzine Galgo quiere matar a tu madre. Pues ese era el Mink Deville con ese tema que se llama Soul Twist. ¿Qué le ha parecido, profesor Caleb? Maravilloso, llevaba sin escuchar música así desde hace más de 30 años. Más de 30 años, ¿verdad? Su vida ha sido larga y, bueno, ha llegado el momento para introducir a un nuevo invitado hoy aquí en Radio Costrani, la radio que está en la calle. No es una radio, es un podcast, pero queda mejor decir radio, ¿verdad? Les queremos introducir a un nuevo invitado que se llama el Rodri. ¿Qué tal, Rodri? Muy buenos días. Buenos días, David, y buenos días, doctor Caleb. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Radio Costrani, la radio que está en la calle. Los vecinos nos aclaman, los vecinos aplauden, los vecinos quieren que sigamos haciendo radio en la calle. Perdone, Rodri, vamos a ver. Usted es un hombre que es, mientras que el profesor Caleb es eminencia, usted se puede decir que es simplemente ilustre, un ilustre toledano, ¿verdad? Bueno, no querría considerarme ilustre, pero como buen toledano no me queda más remedio que considerarme ilustremente ilustre. Sobre su origen de la ciudad de Toledo, nos han dicho que Toledo es muy bonita, pero que es una ciudad que es una puta mierda. ¿Qué opina usted de esto? La verdad es que estoy completamente de acuerdo y también creo que no tiene ninguna base sólida, ¿verdad? No lo sé. Profesor Caleb, ¿usted qué entiende de todo? ¿Qué puede opinar acerca de la ciudad de Toledo? Allí vive una vieja amiga mía llamada Renate Trachtenberg, que si no llega a ser por ella, yo la verdad es que no habría llegado a donde estoy, en mi nivel de experto en todo. Profesor Caleb, he de decir que yo personalmente tengo una historia con Renate Trachtenberg, y es que alguna vez la he saludado por la calle y es una mujer con la que hay una relación muy cordial. Un saludo también para Renata. Bueno, un saludo para Mario, que también seguramente nos está escuchando desde allí, desde la ciudad de Toledo. Bueno, aquí en Radio Costrani, yo no sé si ustedes lo saben, quiero ponerme un momento en situación. Radio Costrani es una radio que aparte de se define por varias cosas. La primera, porque es una radio que está en la calle, eso es lo primero. Y hay algunos que dicen que no estamos en la calle, hay algunos que dicen que a lo mejor estamos en el chalet, hay algunos que dicen que a lo mejor estamos en el espacio cedido por el ayuntamiento o en el espacio alquilado. Eso es una auténtica mentira. Eso es una cuestión, no. Es una cuestión de infamia. Radio Costrani está en la calle, eso es una cosa que es así. Y también es que se caracteriza por la mayor variedad musical, hasta el punto de que en Radio Costrani somos capaces de poner, por ejemplo, al siguiente artista que nos ha traído el profesor Caleb. Perdone, Rodri, si a lo mejor le damos un poco de lado. Ya hablaremos más adelante con no el Rodri. No se preocupe. No sé, profesor Caleb, ahora mismo usted nos va a poner un tema de este género tan maravilloso y tan internacional y a la vez tan nuestro, que es el flamenco, ¿verdad? Por supuesto, señor Daviti. Manolo el Malagueño es un artista que yo no sé si usted nos puede decir algo. ¿Quién es Manolo el Malagueño? Creo que es un antiguo cantador de cantos antiguos, muy poéticos. Tiene mucho que ver con la sinrazón, la soledad y el amor. Porque la vida sin duda trata mucho acerca de la sinrazón, el desamor y la soledad, igual que este cante tan vital que es el cante flamenco. Vamos a poner sin más dilación a Manolo el Malagueño con este tema que se llama Amor de Luna en Radio Costrani. Bien. Y seda con luces de plata y seda brilla la luna en el cielo y de naca las estrellas son lucientes centinelas de su amoroso desvelo. Y en la noche misteriosa, llena de amor y embeleso, llena de aroma de rosa, la luna besa amorosa a un gitanillo lucero. Mientras el sol que orgulloso se cree dueño y señor, tiene que huir presuroso con sus rayos ardorosos para ocultar su dolor. Y la luna y el lucero se cantan coplas de amor, mientras el sol sin consuelo muere de muerte y de celo, sangrándole el corazón. Muere de muerte de celo, ay, sangrándole el corazón. Delincuentes, artistas, incluso músicos, reunidos con un mismo fin. Radio Costrani, la radio que intoxica al pueblo. Pues ese era, Manolo. Tú, pues ese era. Se quería colar el niño Marchena. No, niño Marchena, hoy es el día de Manolo el malagueño. Manolo el malagueño ha sonado aquí en las calles de Pamplona gracias a su radio de confianza, radio de la calle, la radio más cutre, pero a lo mejor Radio Costrani, aquí en la calle Mayor, este 15 de noviembre por la mañana. Muchísimas gracias por estos cantes a Manolo el malagueño. Vamos a continuar el programa. Rodri, vamos a hablar con Rodri, que lo tengo aquí a mi derecha. El siguiente grupo, ¿quién lo va a poner en situación, Rodrigo? El siguiente grupo que vamos a poner es un grupo que se llama California 82, que es un grupo de la ciudad en la que usted pertenece, y es un grupo que solamente tiene sus temas aparte de en vinilo, porque sacaron varios vinilos, en concreto dos LPs y un single. Solamente lo tienen Bandcamp porque este grupo me ha llegado a los oídos de que tenía cierta aversión a lo que era subirlo en el YouTube, y lo subió a Bandcamp. ¿Usted opina que el subirlo a una u otras plataformas es una cosa que desmerece en mayor o menor medida la producción artística musical? ¿Usted qué opina, Rodrigo? Pues la verdad es que estar sentado al lado del profesor Caleb siempre me produce una especie de temor extraño, porque al estar al lado de un experto en todo me cuesta formar una opinión, pero bueno, como toledano sí tengo una opinión formada respecto a dónde subir o dónde no subir la música, y creo que da completamente igual, aunque bueno, Bandcamp parece más profesional para músicos alternativos, no lo sé. La verdad es que es una cuestión que a los artistas puede que les atormente, no en general. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo aquí Radio Costrani. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Una pregunta acerca de la producción artístico-musical? Para tener una opinión. ¿Qué tal? No tenga miedo. Bueno, no. Nada. A muchos artistas les sucede de que el subir o no subir las cosas en internet les supone como cierto picor. Sin embargo, bueno, cada uno tiene una opinión y al final suponemos que lo más importante es llegar a los corazones, igual que Radio Costrani llega a los corazones de los pamplonicas de una forma disimulada y de una forma subversiva. Bueno, señor, le vamos a profesor Caleb, por favor, ¿usted utiliza las redes sociales, profesor? Sí, sobre todo las académicas. Usted, dentro del academicismo, usted es una eminencia. Esta condición tan eminente y tan tan indiscutible, ¿usted cree que le ha llegado por propio esfuerzo o por lo que es las artimañas y la influencia de la familia Caleb, que durante generaciones esto no es una acusación, profesor Caleb, pero de que durante generaciones ha tenido cierto mandato acerca de la cultura y de la dominación del pueblo de su, ¿cómo se llamaba el país? Ayurbaya. del pueblo de Ayurbaya. ¿Qué puede decirnos? Hombre, por supuesto, me considero experto porque mi linaje de hijo de expertos me conduce a ello y la verdad es que nuestra superioridad mental, moral y de inteligencia, sobre todo genética, nos hace llegar a conclusiones más profundas. Por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que California 82 o de California. Quiero lo de su boca. Dentro de las conclusiones que usted ha sacado como eminencia, puede decir que Radio Costrani, aquí en la calle Mayor, hoy a la una menos no sé cuánto, es la mejor radio de todo Pamplona, por lo menos de las radios que se hacen en la calle. ¿Sí o no? Responda. Sin ninguna duda. Eso es. El pueblo lo sabe, las eminencias extranjeras que vienen de ultramar también lo saben. Radio Costrani es prácticamente la puta hostia y hay estudios científicos que lo avalan. Vamos a poner al siguiente grupo, que se llama California 82, un grupo toledano, aquí en Radio Costrani, la radio de los costras, la radio de los lisérgicos, la radio de los colgados. ¿Pero quién está más colgado? Visto lo visto. Es una canción que se llama Calles de Rabia, de este grupo toledano, California 82. Suenan las campanas. Suenan las campanas por California 82. ¿Pero realmente existieron, David? Efectivamente. Ahora les contamos, primeramente pongamos el tema. Calles de Rabia. ¡Ahí fuera! ¡Venimos de combatir la chusma! ¡Caminando de nuevo por las calles de rabia! Escuche de Buti, pura chapa. Ahí estaban. Quiero decir, ahí estaban ese grupo de Toledo que se llama California 82, con ese tema que se llama Calles de Rabia, que habla de la dominación mundial de la gente estúpida. Estamos aquí en Radio Costrani por la mañana, 15 de noviembre, creo que es viernes. ¿Qué más da? Para nosotros son todos los días fiesta aquí en Radio Costrani. Profesor Carrer, ¿qué le ha parecido este sonido? Este sonido de California Sentidos en el grupo de Toledo, ese afamado grupo toledano. Profesor, por favor. Es un grupo muy, muy sonado en mi ciudad natal. Ahí en Germany. Sí, en mi ciudad de Clagnable. ¿Cómo es su ciudad? ¿Cómo podemos, para estos radio oyentes de Radio Costrani, la mejor radio de Pamplona, ¿cómo puedes definir el ambiente que se vive, uno de esos ambientes revueltos por cuestiones sociales ahí en la ciudad de Germany, ahí en el país de Flamen? Al igual que aquí, en mi país la juventud padece de modernidad. ¿Acaso no hablamos de un país subdesarrollado, por lo que teníamos entendido? No, para nada. De hecho, gracias a mi linaje, ahora todo el mundo es mejor. Entiendo. Les invitamos a que visiten este país totalitario de ¿cómo se llama? Ayurbaya. Ayurbaya, con unos precios muy bajos y unas vacaciones muy asequibles, incluso para nuestra clase obrera. Estamos aquí en Radio Costrani, la radio de la calle. Radio Costrani, no sé si lo saben, pero Radio Costrani está en la calle. Eso es una certeza. Tenemos aquí una invitada nueva, que se llama Alejandra, simplemente para saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué supone para ti dentro de tus entrañas lo que está en un programa tan eminente como Radio Costrani? Pues es un momento muy especial para todos. Efectivamente. No se podía haber dicho de una forma más firme y más cierta. Es un momento muy especial porque Radio Costrani ha vuelto. Radio Costrani ha vuelto con una intención de no estar todo el rato de cachondeo y de hacer semanalmente la mejor radio en la calle de todo Pamplona. Bueno, estamos aquí con nuestro otro invitado, Rodri. Rodri, ahora usted se puede considerar que es de alguna forma un melómano, ¿verdad? Sí, por supuesto. Desde que soy pequeño mis padres me ponían para escuchar desde Enya hasta Mago de Oz. Ah, y sobre todo Rafael. Rafael, un saludo para Rafael, si escucha este programa. El siguiente tema que va a poner es un tema de un grupo que parece antiguo. Un grupo, así estéticamente, que puede ser de los años 50, que se llama The Little Dippers. ¿Qué nos puede decir acerca de este grupo de The Little Dippers? La verdad es que me gusta mucho escucharlo porque me recuerda a un momento que nunca he vivido. Y tiene pinta de que todo el mundo era muy feliz. La música nos evoca, la música nos transporta, ¿verdad? Y para eso estamos aquí, Radio Costrani, como un método de conexión entre lo que es la selección musical con la efectividad de ponerla aquí en la calle, en Radio Costrani, a lo mejor Radio de Pamplona. Vamos sin más dilación a poner este grupo que se llama The Little Dippers con un tema de 1960, no era los 50, era los 60, que se llama Forever. Suenan las campanas, no son las de San Fernín, son las de Radio Costrani, porque Radio Costrani ha vuelto para dar por culo, ha vuelto para decir las cosas en forma de música y de comentarios sarcásticos. The Little Dippers. Thank you. Pues ese era ese grupo, para mí desconocido hasta el momento de ahora, que se llama The Little Dippers. Bueno, ese tema se llama Forever. No sé si lo saben, pero Radio Costrani ha vuelto. La radio más costra, la radio de los colgados de Pamplona, ha vuelto a las calles para coger y plantear ciertas dudas acerca de la existencia humana y poner, por qué no, la mejor selección musical que se les pueda ocurrir a todos nuestros invitados y a mí mismo, David ICC, su humilde e increíble presentador. Tenemos aquí a mi izquierda, acaba de llegar un nuevo invitado en el día de hoy en Radio Costrani. Les hablamos de Ilia. Muy buenos días, Ilia. Muy buenos días, David, y muy buenos días, Rodri, muy buenos días, Ale. Nos encontramos aquí en la ciudad de Iruña, la vieja, la que nunca decepciona, en un día gris, pero muy alegre. Os voy a poner un tema un poco más animado de lo que ha sonado antes, que también nos recuerda a tiempos pasados que fueron mejores. Eso es. Estamos. Yo pienso que los radioyentes están bastante ansiosos de conocer. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Qué nos vas a poner en el día de hoy? La gente quiere saber cuál es el grupo que... Este grupo se llama Disrupt, es un grupo de Disrupt, como bien dice su nombre. Va a poner a los Disrupt después de poner a los Little Dippers. ¿En qué radio de Pamplona que se haga en la calle vas a escuchar a los Disrupt después de escuchar a los Little Dippers? Yo creo que ninguna. Pues así, sin más dilación, vamos a poner a este grupo, se llama Disrupt. No pasa nada. Con un tema que se llama... Perro come perro. Acaba de sonar punk en las calles, punk radical, punk hardcore o punk como lo quieran llamar, pero acaba de sonar auténtico rock and roll en las calles de Pamplona una vez más, gracias a quién, a Radio Costrani. Radio Costrani es un programa que está en la calle, eso es una certeza, eso es una eminencia, eso es algo increíble. Radio Costrani está produciéndose cutremente un artificio cultural de los que ya no quedan en la calle. ¿Por qué no se hacen cosas en la calle? ¿Por qué no se hace absolutamente nada en la calle más que pasear y comprar chorradas? Bueno, eso que lo decida el creador, si es que existe. Bueno, una cosa, Ilia, quería preguntarte. Ilia, ustedes no lo saben, pero pertenece a la familia Costrani, a los Costrani de la calle San Antón, conocidos por toda Pamplona. Puede que este sea el anticipo, Ilia, de un futuro programa en el cual se ponga música radical e incluso se ponga incluso greencore de ese que tanto le gusta aquí en Radio Costrani. Puede que sea el anticipo de un programa dedicado a este tipo de música tan brillantemente oscura. Efectivamente, David, este es el anticipo para nuestra inconsecuente e incongruente vida. Llevamos meses planeándolo, llevamos meses no haciéndolo y efectivamente este era un pequeño adelanto para lo que se vendrá la semana que viene, o no, de lo que será el nuevo Radio Costrani edición extrema. Radio Costrani, que es un programa que está en la calle, por cierto. Radio Costrani, ¿qué tal? Es un programa en el cual llevamos muchísimos meses no haciéndolo y eso es lo que hace que lo hagamos. Eso es lo que nos motiva, la inconsecuencia, la incongruencia y todo ese tipo de palabras. Bueno, igual para usted, profesor Caleb, usted ese tipo de música, digamos, tan nociva, igual a lo mejor le produce un poco de urticaria en su coco. ¡Oh, Dios mío, es completamente una aberración. Es una aberración sonora, porque aquí en Radio Costrani tenemos una variedad musical que va desde las más altas cumbres del hipismo hasta la aberración sonora más absoluta, desde los sonidos negros y africanos hasta el flamenco más rural. Todo tipo de música tiene cabida aquí en Radio Costrani. Que no se nos vaya de madre, vamos a poner, si no les importa, un tema de Pase el Camión. Publicidad, M&M, logística, todo tipo de deportes, locales, nacionales y Unión Europea, mudanzas, montaje y desmontaje de muebles, reparto de escombros. Vamos a poner, si no les parece bien, a un tema de punk de este británico del principio, del que tanto nos gustan. Vamos a poner a los Grouch, que es un grupo increíble que sacó un EP allá por el 78-80 por ahí, que se llama Do It Yourself, y es un tema que se llama Cremation at Belsen. Sin más dilación, ahí lo dejamos con los Grouch. Suena las campanas. Rayo Costrani. Ahí están los Grouch. En la calle, la radio que está en Pamplona, la radio que está en contacto con el pueblo, con los vecinos. Acabaremos a una hora prudente. Radio Costrani, bueno, pues eso era los Grouch. ¿Cómo me gusta? A mí, a este humilde presentador, solamente puedo decir una cosa, que aparte de presentar Radio Costrani, a mí lo que más me gusta en este mundo es el punk, y no ese punk de mierda que se hace ahora, sino el punk de toda la vida, el punk que se hace con buen criterio. Eso es, porque la gente en Pamplona está harta de no escuchar buen punk, está harta de esa música de mierda que lo hacen llamar punk, y esa música de mierda en general que lo hacen llamar música. Sin más dilación, Rodri, ¿a usted qué le parece ese concepto tan equívoco que es el punk? ¿Qué es eso del punk para usted? ¿Usted tiene, había punkis ahí en Toledo, la ciudad de la que proviene? La verdad es que no lo sé. Pues mejor no saberlo. Ahora vamos a poner un tema que usted ha elegido. Usted ha elegido de su coco. Ah, no, perdón. Le estoy hablando al profesor Caleb. Profesor Caleb, usted ha traído un grupo que se llama Milhouse, ¿verdad? Esto que es como ese secundario de esa serie de dibujos tan afamada y que ha definido nuestra cultura, ¿verdad? Por supuesto, Naviti, pero lo he hecho con un motivo muy importante para mí. ¿Cuál es ese motivo, profesor Caleb? Llevo toda mi vida dándole vueltas a una gran pregunta. ¿Qué? Profesor Cade, ¿cuál es esa pregunta? Sí. ¿Qué es la banalidad? La banalidad, pues yo creo que solamente una eminencia como usted podría responder a una pregunta tan, que durante tantísimo tiempo estetas, artistas y filósofos han intentado descifrar. He llegado a la conclusión de que quieren salirse de la fila, pero se salen en fila. Oh, duras palabras la del profesor Caleb, que de alguna forma nos ilumina aún más con este tipo de comentarios. Milhouse es un grupo, ¿qué nos puede decir este grupo? Que a mí me suena como a noventero, ¿verdad? De cuando la gente en España se puso a cantar en inglés por la cara. Sí. Bueno, Pues ahí, con esta presentación, este grupo de mí se llama Milhouse, es una versión de otro grupo que se llama 24 Ideas, que yo no tengo ni puta idea de cuál es. Es una canción que se llama Sick of Vanity. Ahí están, suenan las campanas, no son las de San Fermín, son las de Radio Costrani, el programa de radio más cutre, pero a la vez el que está en la calle, al contacto con la ciudadanía, incluso aún más que con la ciudadanía, con las personas. ¿Hay alguien ahí fuera? Sí, está los Milhouse, en plan un grupo que nos ha traído el profesor Caleb. Por fin tenemos una interacción más allá de nuestro pequeño gueto de colgaos. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Eider. Eider, yo me llamo David. Estamos aquí con Eider, que nos dice que va a entrar a trabajar. ¿Dónde trabajas? Bueno, voy a trabajar en mi segunda oficina. En su segunda oficina. ¿A qué te refieres? Catacrack. Porque estamos efectivamente, ya les hemos dicho, en el número 54, en el Catacrack, en la calle Mayor. ¿Y qué te parece esta iniciativa nuestra de Radio Costrán y la radio más cutre? Pues no la conocía y la verdad que me quedaría escuchando, ¿eh? Pero no puedo. ¿A qué hora entras? ¿Cuánto te queda? No entro, o sea, estoy trabajando online ahora haciendo evaluaciones. Vale. ¿Qué eres, profesora? Sí, en música. ¡Qué guay! Bueno, a nosotros nos gustan los músicos muchísimo y es lo que hacemos. Que sepas que estás invitada cuando quieras a Radio Costrani, igual que todos los vecinos y vecinas de Pamplona, para participar y poner música o cualquier tipo de comentarios o de cualquier tipo de cosa que se pueda hacer sonoramente y que se pueda registrar con un móvil como el nuestro. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Que tengas una buena sesión de evaluación. Vamos a continuar aquí en Radio Costrani. Y vamos a poner, porque se me ha salido en el algoritmo, voy a poner a los Represaglia, porque es un grupo cojonudo y este tema me mola un montón, que es un grupo que se llama Attack. Radio Costrani. Radio Costrani. Ahí estaban los Represaglia, que me perdonen los italianos si no lo pronuncio bien. Estamos hablando aquí, por supuesto. Cualquier persona de que se acerque por aquí en las inmediaciones de Radio Costrani puede pedir una canción. Y Eider nos va a pedir una canción, ¿verdad? Bye. ¿Cómo se llama esta canción de este grupo? Un grupo me ha dicho que se llama Keike. Gaixorik dago mundua. Esa es la canción que vamos a poner. La vamos a poner aquí rápidamente porque se tiene que ir a trabajar. Este grupo que se llama Keike. Aquí retransmitiendo Radio Costrani de forma espontánea, por fin. Teniendo contacto a través de esas barreras que nos creamos los humanos con la ciudadanía. Ahí está este grupo que nos recomienda Eider, que se llama Keike. Pues eso era este tema que nos ha puesto Eider de Keike, que se llamaba Gaixorik Neskaren Mundua. Es un temazo, como todos los que ponemos aquí en Radio Costrani, sobre todo es un temazo porque supone una interacción social más allá de nuestro pequeño gueto, de nuestra pequeña guerra perdida, de hacer una radio tan increíble aquí en la calle, sin pedir nada a cambio, sin pedir nada a cambio más que establecer lazos. Lazos entre nosotros y nosotras, los pamplonicas. Bueno. Profesor Caleb, aparte de lo que ha sido esta invitación a Radio Costrani, la radio que está en la calle, ¿cuáles son qué más dentro de su gira por territorio nacional? ¿Qué es lo que va a hacer aquí en Europa? La verdad es que me complace mucho que me hagas esta pregunta, amigo mío, porque después de esta posible reunión tengo pensado ir a Radio Tafalla a presentar mi nuevo libro. Es un nuevo libro que también aprovechamos para presentar aquí. ¿Cómo se llama este nuevo libro? Supongo que será un libro, digamos, con unas características bastante eminentes, ¿verdad? Eso no hay ni que decirlo. ¿Y cuál es el nombre del libro? De generaciones y generaciones. De generaciones y generaciones. Digamos que es un tocho bastante gordo. Es un tocho infumable. Nadie se lo va a leer. Ah, nos encanta el sentido del humor del profesor Caleb. ¿Cómo no vamos a leer este libro? Aquí, desde aquí, en Radio Costrani. Hola, buenas. Radio Costrani, la radio que está en la calle, la radio para los pamplonicas, ¿verdad? Para los perros y para las perras. Vamos a recomendarles el tema este libro, este tocho infumable. No nos diga eso, profesor. Es un libro que leeremos con muchísimo gusto, desde luego, generaciones y de generaciones. Espero que no. ¿Cómo espero que no? Espero que nadie se lea esa puta mierda. Bueno, profesor Caleb, usted es una figura controvertida dentro de lo que es las eminencias. ¿Qué hay de esos rumores que, bueno, todos nuestros oyentes saben que corren acerca de usted? Pues que les pueden dar a todos por el culo. Eso es. Eso es una recomendación que Radio Costrani comparte. Radio Costrani, la radio que está en la calle. Vamos a acabar este programa de hoy. Vamos a poner un tema de un grupo que me gusta a mí mucho, que es un grupo... Es el profesor Caleb, es una eminencia científica. Por favor, no se arremoline, sí, es el profesor Caleb. Bueno, profesor Caleb, ¿qué opina usted de la fama? ¿Usted cree que la fama corrompe? A mí me pone cachondo. Ah, el profesor Caleb le pone cachondo. Igual que le van a poner cachondos a nuestros radio oyentes aquí en Radio Costrani, la radio que está en la calle. ¿Qué pasa, Sandro? Di algo. No hay nada que decir. Aquí está Landro, que por cierto es uno de los hosteleros que mayor calidad ofrece en la noche pamplonica. Vamos a poner a los Bratz, si les parece bien. Vamos a poner a los Bratz, que es un grupo de Nueva York, con un tema que se llama Tonight. Porque nosotros nos flipan. ¿Qué tal? Ya nos haces foto, ven a hablar con nosotros. ¿Para quién son esas flores? Bueno, pues que se mejore tu novio. Vamos a poner a los Bratz y vamos a mandarle aquí la energía para todos los que lo escuchen y también para este chico que está enfermo. Eso, los Bratz, con este tema que se llama Tonight. Cada vez es como evolucionamos, ¿no? Bueno, si esto es evolucionar, macho... We'll be right back. Esos eran los Brats de Nueva York. Tú. Esos eran los Brats de Nueva York con ese tema que se llama Tonight. Bueno, voy a aprovechar así porque tenemos poco tiempo porque ya va llegando la hora de comer. Tengo aquí a mi izquierda a Alandro, que es el gerente de, para mí, el único sitio que, propiamente underground de lo que es la ciudad de Pamplona, que es el bar de la Rue, que está en la calle... San Francisco 24. San Francisco 24, para que se acerque. ¿Qué tal, Alandro? ¿Qué opinas de lo que es la escena? ¿Tú piensas que existe underground en la ciudad de Pamplona? Bueno, cuando queremos ahí... Cuando queremos, las hacemos, pero es difícil. ¿Qué es la dificultad? ¿Cuáles son las trabas que pone este mundo al underground a día de hoy? ¿Cuál crees que es el problema? Como la gente juzga a los demás por la música, por la manera de vestirse, por la cultura, al final ya sabes cómo anda este con los temas underground en ese pueblo. Por ejemplo, esta noche nos ha dicho que tienes un evento esta noche. ¿Qué es lo que tienes esta noche? Sí, tenemos un concierto de jazz, un jam de blues, funky, bueno, un poco de todo, lo que es alternativa aquí en Pamplona. ¿Y mañana hay algo el sábado? Ya sabes, tecno todos los sábados. Ahí tenemos tecno en la Rue para todos los fines de semana, para el que quiera acercarse. Radio Costanes informa acerca de lo que son las novedades del underground. ¿Qué más que te quería preguntar? ¿Qué opinas de lo que es la... ¿Tú no crees que a lo mejor el techno que se está comiendo mucho a los otros géneros musicales a día de hoy? Bueno, creo que no, ¿eh? El reggaetón, creo que sí. Está comiendo un poco todo el reggaetón, no solo en España, casi a nivel europeo. Estuve viajando este verano y... casi en todos lados la música que se pone está pisando a todos los demás. Y nada, el techno también está muriendo, ¿eh? ¿No te crees que está comiendo otro género musical? Por ejemplo, en este bar que se define por su variedad musical, que es el que tú llevas, que es la Rue, ¿tú crees que hay algún género en plan en el cual tú dirías en plan no quiero que toques ni que toques en mi local? Sí, por lo menos eso lo tengo más que claro. No tengo exigencia con mi bar, porque dejo a los artistas hacer un poco lo que quieren, su arte, pero el reggaetón lo siento, lo respeto, pero no quiero. Duras palabras de Landro. No quieres reggaetón en el bar. Bueno, muchísimas gracias, Landro. A ti. Vamos a continuar con el programa. Gracias por participar. Aquí estamos en Radio Costrani. Ya vamos a ir acabando y vamos a despedir a nuestros invitados. Rodri, ¿qué te ha parecido esta primera intervención tuya en Radio Costrani? Pues como buen toledano, todo lo que no es Toledo me resulta muy salvaje y la verdad es que me siento muy bien, me he sentido muy acogido por esta radio callejera, porque por supuesto estamos en la calle y en pelotas. Estamos en pelotas, ustedes no pueden verlo, pero sí, estamos en pelotas, incluso en pleno noviembre, en este invierno prematuro que ha llegado aquí a la ciudad de Pamplona. Yo solamente me queda decir muchísimas gracias, Rodri. A ti. Muchísimas gracias, Landro, por venir. A ti. Muchísimas gracias, Ilia. Esta ha sido, yo creo, tu primera intervención en Radio Costrani. ¿Qué nos puede decir? Pues que ha sido la primera, espero que no sea la última y que el sol sale igual para todos. Eso es. Alejandra, que es un poco más tímida, igual. Muchísimas gracias por venir. Pega un grito, Alejandra. Eso es. Adiós, Landro, tío. Gracias. Vamos a acabar. Yo solamente puedo decir que estoy muy agradecido de estar aquí, de que no exista todavía una represión social lo suficientemente grande como para impedir que estemos aquí. Y bueno, el último invitado y por supuesto el más eminente al que quiero despedir, profesor Caleb, para mí ha sido un verdadero honor tenerle aquí. Y sobre todo para mí, amigo mío, volveré a mi tierra con grandes recuerdos y estáis todos invitados a venir allí a comer corazón de vaca. Corazón de vaca, el plato típico de su país. Vamos a entregarle aquí en Radio Costrani en directo las llaves de Radio Costrani y el ramo de flores que otorgamos a nuestros invitados más eminentes. Por favor, un aplauso para el profesor Caleb. Aquí la entrega de llaves y de flores. ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias. Vamos a acabar este programa de hoy con un tema que nos ha traído también el profesor Caleb. ¿Cómo se llama este tema? Goodbye, my love, goodbye. Le gustaba mucho a todas las madres de los años 80. es un tema que despide este nuevo Radio Costrani, de un programa que está renovado con fuerza después de un parón de tiempo. Es un tema de Demis Roussos. Muchísimas gracias. Radio Costrani está en la calle. That's soon.